asociados a pérdidas, también están asociados a malas relaciones interpersonales, a una gran exigencia por parte de los padres que a lo mejor sobrepasan sus capacidades, embarazos no deseados, problemas amorosos, como decía hace rato, maltrato familiar, consumo de drogas, ¿no? Abuso sexual por parte de un miembro de la familia o alguna persona muy cercana, o acoso, la muerte de un familiar querido o el abandono, como alguna alteración mental grave, ¿no? También puede ser, sí, una característica. Difícil. Y en la adultez o en la etapa adulta, pues estos factores de riesgo cambian, pero están como en el común denominador, son muy parecidos, ¿no? Es la pérdida de un empleo, los problemas económicos, las exigencias ambientales respecto a la obtención de dinero, de logros, problemas financieros graves, algunas enfermedades mentales, evidentemente. Y en la vejez, pues cambian un poquito, aunque están, no más bien no cambian, sino se suman algunos otros, como el hecho de que ingresen a un asilo, por ejemplo. O la pérdida de del cónyuge. Sobre todo, según las estadísticas, dicen que el riesgo de que una persona pueda suicidarse en viuda es durante el primer año en el caso de los hombres y durante el segundo año en el caso de las mujeres. Y que poca atención le prestamos a los adultos mayores en realidad. Claro, ese es un problema también, creo yo, psicosocial, ¿no? Tenemos que hacer mucho trabajo. De hecho, me encantaría tocar este tema. Sí. Porque creo que es un tema aparte que requiere mucha atención. Efectivamente. Y bueno, también el hecho de que las personas de la tercera edad estén sometidas a maltratos físicos y psicológicos también pueden ser factores de riesgo. Alteraciones médicas, enfermedades crónicas, alguna enfermedad mental crónica y grave. También para los migrantes, fíjate que hablamos un poco de ellos, creo yo, pero finalmente tienen condiciones de vida muy, muy distintas y difíciles, igual los jornaleros, por ejemplo, que por su forma de trabajo tienen condiciones de vida diferentes que pueden tener dificultades como muy particulares, ¿no? Fíjate que poco nos... Ajá. Sí, te iba a decir que precisamente es algo que en lo que poco nos fijamos, ¿no? Los migrantes, sobre todo aquí en Puebla, que tenemos una gran población que ha migrado a los Estados Unidos, nos recordamos poco las condiciones tan adversas que tienen que enfrentar y que de pronto no nos preocupamos por su estabilidad emocional. 10:40 a.m, estamos platicando con la maestra Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México sobre el suicidio. Claudia, ¿qué hacer si vemos a un familiar que presenta este tipo de síntomas, que está aislado, que está deprimido, que no responde a nuestros llamados? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir para evitar que llegue, que suceda lo peor? Bueno, primero quisiera decir ¿cómo saber que tu hijo o que tu pareja tiene algún riesgo de suicidio, ¿no? Y aquí es donde quería hablar de estas generalidades, ¿no? Podemos decir que el suicidio está están presentes algunos de los rasgos de conducta y de personalidad. Se observa inestabilidad en el estado de ánimo de manera recurrente y muy intensa, ya sea que está triste o que está muy abatido, desestresado de manera constante. O bien que presenta también conductas agresivas y altos niveles de impulsividad, porque muchas veces el suicidio se consuma bajo un estado de enojo, no necesariamente de tristeza. También de tristeza, pero no ocurre únicamente en ese estado. Y también es importante ver si la persona, tu hijo, tu pareja o la persona que está cerca de ti presenta incapacidad para pensar realistamente. Es decir, que evalúa las cosas de manera negativa, no les pone en una balanza de manera más equilibrada, solamente ve los puntos más oscuros de la situación, le cuesta trabajo buscar soluciones o alternativas de manera proactiva y realista. Pueden también presentar fantasías de grandiosidad, alternando por sentimientos de inferioridad, sobre todo en la adolescencia. Si observas que hay grandes sentimientos de frustración que no se están canalizando, manifestaciones de angustia ante casi cualquier cosa, por pequeña que sea, una elevada autoexigencia, que puede rebasar los límites de lo razonable que se puede esperar de una persona, sentimiento de ser rechazado por los demás, relaciones ambivalentes con figuras significativas, por ejemplo los padres, antecedentes de haber realizado ya una tentativa de suicidio. Eso también puede ser un factor de riesgo importante porque ya hay una planeación y un proceso de evolución en el deseo de morir. Bien. Sentimientos de desamparo y desesperanza también. Bien, Claudia de Mendieta, 10 de la mañana con 43 minutos. Ahí tiene usted algunas de las claves que nos está dando la maestra de Mendieta desde la Ciudad de México para que podamos identificar algún problema de este tipo. Claudia, ¿dónde te podemos localizar? Se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde te puede encontrar la gente para ampliar la información? Bueno, pueden encontrarme en Twitter, es @CT273. Ahí, por ahí pueden hacer alguna consulta y... Me encuentro en el Hospital Médica Sur, en la Torre 2, consulta de 505. En el Hospital Médica Sur, en la Torre 2, allá de la Ciudad de México. ¿Nos repites eso? Sí, el Hospital Médica Sur, Torre 2, consulta de 505. Perfecto. La maestra Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México hablándonos sobre el suicidio. La vamos a tener cada miércoles desde el punto de vista de la psicología sobre los problemas sociales con la experta. Ahorita precisamente está ya casi a punto de doctorarse en ciencias médicas por la UNAM. Claudia de Mendieta, te agradezco muchísimo este enlace y nos escuchamos el próximo miércoles. Al contrario, Luis, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Martes, perdón. Sí. Vivo un día adelante. Los martes aquí vamos a tener a Claudia de Mendieta. Ok, pues al contrario, muchísimas gracias y espero que nos veamos con regularidad. Nos vemos pronto. Un abrazo. La maestra Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa. 242-1280 y 232-7238. Los teléfonos en cabina. Soy Luis Fernando Soto y estoy en Twitter, @LuisFerSoto. Volvemos. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El Movimiento Antorchista de Puebla festeja 40 años de lucha contra la pobreza en México y lo hace con 100.000 antorchistas de todo el estado. Asista a los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán el domingo 26 de octubre a las 7 de la mañana. Habrá música, baile y poesía. Ven y escucha el mensaje de nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán. Movimiento Antorchista, 40 años luchando contra la pobreza en México. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen cosa de niños, pero no lo son. Las maquinitas tragamonedas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay maquinitas tragamonedas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún juego. Secretaría de Gobernación. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacet. Diez de la mañana con 46 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias, este es el segundo programa que hacemos, que esperamos sean muchísimos. Estamos conectados en Twitter en las cuentas @contigopuebla y @LuisFerSoto, la oficial del programa y la personal de su servidor. Además estamos en Facebook en Contigo Puebla Radio y también puede escuchar ABC Radio Puebla a través de internet en la dirección www.abcradiopuebla.com.mx. Y me acompaña esta mañana Marco Antonio Moreno, él es el representante jurídico del Observatorio Ciudadano por los Derechos Sexuales y Reproductivos de aquí de la Ciudad de Puebla, y nos trae una primicia, bueno, algo que ya sabíamos, había una convocatoria por ahí, pero que seguramente va a dar mucho de qué hablar en esta Puebla nuestra. Desde hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia, a partir de una controversia constitucional que presentaron varias parejas del mismo sexo, determinó que ningún registro civil o ningún gobierno estatal podía negar a una persona, a una pareja gay, por así llamarlo, a una pareja del mismo sexo, pues le podía negar una unión oficial. Es decir, no le podía negar lo que en este concepto social que todos tenemos más difundido, que es el matrimonio, que es más bien una unión legal de otro tipo, según tengo entendido. Pero entonces a partir de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia, en otros estados se ha repetido, o más bien esta determinación de la Corte ha permitido que otras parejas en otros estados pues puedan formalizar legalmente sus uniones. Y aquí en Puebla ya hay una convocatoria, hay un número de parejas importantes que va a empezar un proceso para que el Estado de Puebla reconozca su unión. Marco Antonio Moreno, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, en el año 2007 sucedió que en el Distrito Federal se legaliza, ¿no? Ya se establece que el matrimonio pues es entre una persona y otra, pero uh-huh. no le ponen género, lo cual permite que las parejas del mismo sexo puedan acceder a esta figura y, por lo tanto, acceder de maneras más fáciles a la seguridad social, que prácticamente es el beneficio del matrimonio. Y en los demás estados, pues hay una intención también de hacer lo mismo. El primer caso sucede en Oaxaca, van dos mujeres, las rechazan, ¿no? Y es el abogado Alex Aliméndez quien toma el caso y en un amparo demuestra que es discriminatoria la figura del matrimonio solamente para personas heterosexuales, es decir, entre solamente un hombre y una sola mujer. En el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa local hace modificaciones a la ley y entonces... ellos ya libremente pueden acceder al registro civil, ¿no? En el caso de Oaxaca, la legislación local no lo reconoce y entonces esta pareja tuvo que... Tiene que ir a un amparo, ¿no? A la instancia federal. Efectivamente, y así han sucedido 80 casos, ¿no? en Oaxaca, y en 23 estados de la República también hay amparos en el mismo sentido que han demostrado la inconstitucionalidad de la figura matrimonial. Y solamente quien ha respondido a reformar su código civil en la figura del matrimonio es el estado de Coahuila, que ya venía manejando esta figura de uniones legales, ahora lo hace con matrimonio, ¿no? Recientemente en Tamaulipas fue declarado inconstitucional el matrimonio directamente, no fue a través de una queja, sino a través de decir que esa figura en un control constitucional no va de acuerdo a los derechos humanos, es discriminatoria, no se rige por el principio de igualdad. Y eso también se generó otra sentencia antier en contra de Baja California. Y ahora pues vamos por Puebla, ¿no? Vamos por Puebla que ha sido, bueno, desde ya tiene mucho tiempo que aquí en el Congreso del Estado, ya algunas legislaturas atrás, pues se promovieron cambios a las leyes locales para evitar precisamente que estos temas incluso fuesen abordados dentro de la propia legislatura, pero después de que la Corte determina, pues, hasta cierto punto las parejas del mismo sexo aquí en Puebla, pues se pueden saltar a las instancias estatales, ¿no? Sí, claro, y esa es la idea. Lo que pasa es que el proceso de cabildeo legislativo ha sido sumamente engorroso. Sí, ¿no? Efectivamente ha habido iniciativas que más parecieran populistas que realmente hacer un trabajo serio como legislador o legisladora, hacer los acuerdos suficientes, tener el capital político bastante, y eso ha desgastado el tema en el Congreso del Estado, ¿no? Finalmente hay una homofobia que se refleja por parte de las bancadas, por parte de los dirigentes, partidos que históricamente han estado en contra de la igualdad respecto a las preferencias sexuales, otros que simulan, y entonces ante esto la verdad es que ya no es parte de nuestra agenda de cabildeo, de advocacia ahí delante de ellos, ¿no? Ya no se los vamos a pedir, y como ya vimos que es más efectiva la vía judicial, ¿no? Pues ahora hay que irnos para allá, aunque finalmente no es la intención. La cuestión es demostrar que es inconstitucional y que efectivamente que los congresos lleguen a cambiar sus normas, ¿no? O sea, no puede ser que ya está declarado en un juicio inconstitucional el matrimonio y lo sigan perpetuando de esas maneras y no le hagan una sola reforma para el acceso igualitario. Entonces, porque finalmente acceder vía amparo, ¿no? Llega a ser costoso, tiene que ser a través de un juicio, y un heterosexual no lo hace así. Un heterosexual se presenta, muy buenas tardes, me quiero casar, adelante por favor, ¿no? En este caso es hacer todo un juicio de demostrativa, lo cual sigue siendo una barrera para el acceso a una figura que ya desde hace mucho tiempo se debió haber cambiado, y me parece que bueno, en algún momento tenemos que generar este insumo. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, cuando recibió las recomendaciones del Vaticano para mantener el matrimonio entre heterosexuales solamente, él utilizó los amparos de Alex Aliméndez para responder al Vaticano que no lo podía hacer porque su corte ya lo había declarado inconstitucional en la manera en que está configurado. Entonces me parece que ya hay un reconocimiento, ya reconoció el Día Nacional contra la Homofobia, me parece que también es un buen adelanto. Y bueno, también lo que vemos aquí en Puebla es que incluso no nada más del legislativo, del ejecutivo, tampoco hay una sola política pública clara al respecto del combate a la homofobia o de la persecución de la igualdad jurídica en el sentido de la no discriminación. También hay un